todo porteño. Ay, qué lindo ser del puerto y jugar a la pelota en su vida contra el viento. La cosa se puso mal, no se pudo jugar más. La invasión de la basura, ¿qué pasó con la ciudad? Hola, hola, hola, aquí estamos directo por el 87.7 transmitiendo desde la fiesta de la primavera aquí en Cerro La Merced y nos encontramos con, se me olvida tu nombre, dámelo ahora. Felipe Mesina. De la maquinita de los sueños, maquinita de sueños. ¿Me puedes contar un poco cuál ha sido la función aquí de la maquinita de sueños en la fiesta de la primavera? O sea, la maquinita de sueños es impulsora de una campaña que se llama Amamos Valparaíso. Mi ciudad, yo la cuido, tú respétala, que tiene un sentido de pertenencia a la ciudad, pero que también invita a que la gente que ama Valparaíso, que quiere Valparaíso y que de cierta manera tiene un encanto por la ciudad, venga a cuidarla y a respetarla. Por lo general, en los eventos masivos como el Año Nuevo, Rocódromo y diferentes instancias donde se reúne mucha gente, nosotros aplicamos la campaña para que la gente tome conciencia y se lleve su basura. Nosotros no hacemos una campaña de limpieza, sino que hacemos una campaña de prevención de botar la basura, porque una ciudad más limpia no es la que más limpia, no es la que más se limpia, sino que una ciudad que menos se ensucia. Entonces, bajo ese concepto, es lo que nosotros tratamos de transmitir y para que la gente no bote basura, si esa es la idea. ¿Y qué acciones se llevan a cabo para concientizar a las personas en esta prevención? Mira, tenemos una serie de mensajes, tenemos unos videos virales que están en YouTube, que ustedes colocan Amamos Valparaíso y pueden ver diferentes videos. También La Mano Inquieta hizo un jingle espectacular, un saludo a los chiquillos también que siempre escuchan la radio Placeres. Y nosotros hacemos intervenciones y activaciones artísticas. Colocamos figurines para que los figurines hagan una performance y eso sea mucho más llamativo el hecho de botar la basura. Visibilizar de otra manera el hecho de botar la basura. Porque no es lo mismo que llegue una persona común y corriente y te diga, oye, flaco, bota tu basura y te podés topar con cualquier persona que a veces reacciona mal, etc. Pero cuando llega un figurín, una ratita gigante, ¿cachai? O una abuelita disfrazada, te cambia la percepción, te genera otra dinámica y ahí nosotros generamos a través del arte una activación más dinámica, entretenida, alegre, ¿cachai? Que es lo que nosotros somos como porteños, po. Que somos, respiramos arte, respiramos cultura y respiramos amor por la ciudad. Tengo una pregunta que siempre la hago. Valparaíso siempre ha sido caracterizado por la problemática de la basura. Siempre tiene mucha, como no, el puerto es bonito pero huele mal. El puerto es bonito pero tiene mucha basura. ¿A qué le atribuye esta problemática histórica en el puerto? Mira, tiene mucho que ver con el abandono generalizado por parte de las autoridades que antiguamente y que se ha dado. Y esto es una opinión personal, te lo digo como Felipe Mesina, que tiene que ver con para qué están en los puestos que están, cuáles son las reales intenciones que se daban y que al final han transformado en Valparaíso a lo que es hoy. Una ciudad abandonada, una ciudad descuidada, una ciudad bohemia, pero muchas veces mala, ¿cachai? Todos somos bohemios, ¿para qué? Honestamente, sinceramente, todos somos bohemios de alguna manera. Pero la libertad no es sinónimo de libertinaje, ¿cachai? Y tiene que tener en cuenta de que las normativas que hay, la forma de enfrentar la ciudad, la forma de conversar la ciudad no ha sido la más adecuada. Entonces, por ejemplo, fiestas masivas como el Año Nuevo, Mil Tambores, Rocódromo, etcétera, generan alta convocatoria de personas, pero nadie les dice, loco, Valparaíso no está tirado, Valparaíso hay que quererlo, hay que cuidarlo, como tu casa, ¿cachai? Entonces, también la comunicación masiva, la comunicación generalizada, y también obviamente hay que hacer un mea culpa con los medios masivos también, que siempre ensucian y manchan las verdaderas intenciones de las fiestas culturales que se hacen acá. ¿Cómo nace esta idea de Amamos Valpo? ¿Cómo, de dónde surge? ¿Cómo ocurre este proceso? Hoy es una historia muy linda, porque nosotros en la maquinita de sueños trabajamos con niños en riesgo social, ayudamos a que ellos recuperen su habilidad innata, las potencien, las enriquezcan y busquen su elemento de vida. Y ellos se proyecten ¿cachai? Y elijan lo que quieren ser cuando grandes y no salgan al mundo laboral esclavizados. Entonces, aparte de eso, nosotros les enseñamos a ser buenos ciudadanos, buenos líderes, líderes positivos, líderes verdes, buenos compañeros de barrio, y le hablamos harto de la basura y de ecología. Entonces ellos de repente una vez nos dijeron, oiga tío, ya que hemos desarrollado el pensamiento crítico, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué hace por la ciudad? De tanto que nos dice que hagamos cosas por la ciudad. ¡Wow! ¿Cachai? 10-0, match point. Entonces dije, chuta, mira, aparte de cuidar a sus niños, etc. Dijimos, ¿saben qué? Tienen razón. Ya, y ahí nos juntamos con el equipo y dijimos, ¿sabes qué? Tomemos una problemática y hagámonos cargo. ¿Y cuál es la más crítica que tiene Valparaíso? Tiene que ver con la basura. Entonces dijimos, ya, pues ya que todo el mundo se tira la pelota, no, que esto es municipal, que esto es gobernación, que esta es la empresa privada, toquemos la pelota, coloquémosla contra el piso y hagámonos cargo. ¿Cachai? Porque tú, dentro de las problemáticas, y como ser humano te lo digo, ¿cachai? Cuando tú te enfrentas a una problemática, tenés dos opciones: hacerte el tonto o hacerte cargo. ¿Cachai? Y nosotros en este caso nos hicimos cargo. Juntamos a, como maquinita de sueño, juntamos al Parque Cultural y a Reciclo Valparaíso, una agrupación de gente que trabaja en reciclaje, y les propusimos la idea. El Parque Cultural tenía una campaña que se llamaba Yo la cuido, tú respétala, que había hecho el año anterior. Y nosotros le dimos un giro, una vuelta, y digamos, transmitamos el amor por Valparaíso, porque cuando tú amas a alguien, ¿qué haces? Lo cuidáis, te preocupáis de su desarrollo, de que esté bien, preocuparte de los detalles más mínimos para que sea feliz y tenga un bienestar. Entonces, ya, pues hagámonos cargo, pues. Y tomamos el año nuevo, como el año nuevo pasado, como la primera fecha tope, y las estadísticas tenían que en todos los años nuevos llegaba 1 millón de personas, generaban 500 toneladas de basura. Y dijimos, ya, pues, que ese sea un número para trabajar. Dijimos, ya, yo personalmente dije, ya, con 5 toneladas menos, con 10 toneladas menos, ya, éxito. Algo hicimos, un éxito, ¿cachai? Pero de repente, el día 1 de enero, en la prensa, se redujeron 320 toneladas de basura. Y yo, ¿qué? Oh, loco, solo se recolectaron 180, ¿cachai? De 500 bajamos a 180 toneladas. Y nosotros, pero felices, ¿sabes qué? Los chiquillos, los niños decían, ah, tío, mire, funcionó, resultó. Y también fue un despliegue tremendo, porque sin dinero, con puras ganas y con puro amor, ¿cachai? Dimos ese puntapié inicial a esta campaña y fuimos hasta... ¿cachai? ¡Salud! ¿Cachai? Fuimos hasta Santiago a repartir bolsa ecológica al terminal Pajaritos, ¿cachai? Donde todos se venían para acá, el 29. Y, no, y de hecho nos subíamos, yo soy artista callejero igual, ¿cachai? Entonces me subía a la micro, o sea, los buses, decía, bueno, damas y caballeros, somos de Valparaíso, la agrupación Amamos Valparaíso, una campaña ciudadana, y necesitamos que cuando vayan a Valparaíso, si van a estar en la calle, boten la basura en esto. Les vamos a pasar incluso hasta las bolsitas. Y le pasamos bolsita ecológica a la gente. Fuimos al Metro Santiago. Hicimos punto de prensa para que la gente, los periodistas de allá cubrieran las noticias. Llamamos a las radios. Y preparamos el ambiente para que la gente cuando llegara ya supiera que tenía que botar la basura donde corresponde. Entonces, eso fue más o menos cómo nace y cómo se fue desplegando. Oye, me parece muy interesante todo lo que me cuenta, y ahora se les viene un gran desafío porque vienen los mil tambores. ¿Puedes contarme un poco cómo porteño podemos ayudar a cuidar nuestro puerto? ¿Cómo también podemos recomendarle a la gente, no sé, quizás poner basureros afuera de nuestras casas, los que viven cerca del centro, porque siempre faltan basureros? Si nos puedes comentar un poco acerca del plan de contingencia y recomendaciones que podamos realizar. Mira, de hecho nosotros oficialmente somos la campaña encargada de los residuos de la basura, ¿cachai? Entonces lo que hicimos fue tomar la organización y decirle, miren, saben que nosotros tenemos diferentes alternativas y diferentes formas de ayudar. Armamos un decálogo que lo vamos a lanzar después de este evento. Se lo entregamos a los mil tambores y lo vamos a masificar. Y tiene que ver con estas pequeñas acciones que van a ayudar a cambiar la conciencia. Por ejemplo, como tú decías y comentabas perfectamente, o sea, que la gente ayude a limpiar. Vienen alrededor de 6.000, 10.000 artistas a bailar, a tocar, ¿cachai? Ellos mismos son parte y son soporte para transmitir ese mensaje, porque ellos vienen con unas agrupaciones, ellos tienen sus redes sociales, etcétera. Entonces, Una, transmitir el mensaje de, oye, cuidemos Valpo, Valpo está tirado, por favor, no está tirado. Estamos nosotros como porteños con esas ganas y esa hambre de que esto cambie, de que las festividades masivas se transformen en lo que realmente son. Una reunión para ocupar los espacios públicos, para volver a juntarnos, para mirarnos a la cara, para mirarnos a los ojos, para disfrutar, para bailar, para entregar alegría, que es lo que nosotros necesitamos y como porteños lo hacemos. Valparaíso es una galería del arte al aire libre, que es lo que nosotros queremos que sea reconocida, ¿cachai? Entonces, cada persona, nosotros lo que vamos a hacer es motivarla a que ellos mismos descubran e inventen su propio plan de contingencia. Porque podemos decir muchas cosas, ¿cachai? Pero cada uno tiene diferentes formas y diferentes maneras de ver el enfoque de la basura. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un despliegue de 20, 30 figurines entre todos los pasacalles, las noches, ¿cachai? En que entreguen el mensaje y en el pasacalle final nos conseguimos hasta un camión de basura, ¿cachai? Que le vamos a poner parlante y todo el tema y vamos a estar en la parte final haciendo toda una recolección así con toda la gente y con el jingle y con figurines y motivando a los asistentes, ¿cachai? Tanto al público, a los bailarines, ¿cachai? Que todos seamos parte de esto, ¿cachai? Porque al final esto es una fiesta que sale de la casa y se mete a la ciudad, ¿cachai? Entonces, si tú salís con globos, serpentinas, chaya, ¿cachai? Dejáis la cagada en la calle, en el suelo. Ahí está la conciencia personal de pescar una escobita, después barrerla y llevártelo, ¿cachai? Y que tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cachai? Esas acciones que tienen mucho más que ver con evitar que la gente bote la basura, ¿cachai? Porque, como te digo, una ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino que la que menos se ensucia, ¿cachai? Y esa es la que nosotros estamos, esa es nuestra consigna, ¿cachai? Y más que nada eso, visibilizar la problemática y entregar el mensaje correcto a los medios también, porque también eso es importante, porque si los medios van a cubrir siguiendo su propia pauta, van a llegar con una perspectiva completamente distorsionada lo que realmente es el carnaval, ¿cachai? Entonces también es parte fundamental la comunicación. Bueno, o sea, me dejaste para acá, de verdad. Plop. Pero a mí me surge como una pregunta, que igual hay una decisión ahí entre, ya, decidimos actuar con la institución, decidimos actuar con el sistema o decidimos actuar con la gente. Pero lo que yo veo aquí es más trabajar entre nosotros, pues hacer volver al tejido social, a trabajar entre nosotros. ¿Cómo hacemos esta decisión? ¿Por qué se toma esta decisión? Mira, es que es muy importante lo que acabáis de decir. Detrás de las instituciones, ¿quién está? La gente, ¿cierto? Los sistemas de repente no son tan malos, sino que son malas las personas que manejan los sistemas, ¿cachai? Un martillo es una herramienta de construcción como una herramienta de destrucción. Depende de la persona que está atrás, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, nosotros como fundación y como organización que hacemos este tipo de cosas, nosotros miramos a la gente a los ojos, ¿cachai? Miramos al alcalde a los ojos, al intendente, a la gobernación, a los pacos, a la organización de los mil tambores, a la gente en la calle, ¿cachai? A la empresa privada, porque todos somos responsables del lugar donde vivimos, pues, y todos vivimos y convivimos en Valparaíso, independiente de la ideología de quien sea, ¿cachai? Y es la persona la que tiene que encontrar el por qué vive y disfruta Valparaíso. Y a todos nos hace sentido. No hay nadie que no quiera Valparaíso limpio. No hay nadie. Empresario, político, ciudadano, artista, etcétera, ¿cachai? Entonces, la responsabilidad parte por casa. Si yo le digo a un niño, yo trabajo con niños y criticamos la sociedad, criticamos los sistemas, somos nosotros los responsables de mejorarlo, ¿cachai? Entonces, la iniciativa tiene que ver... ¿Cachai? Está sonando el jingle, man. Gracias, hermano. Ay, qué ¿cachai? Entonces, de eso se trata, ¿cachai? De eso se trata. Ya tenemos un despertar de conciencia tremendo como ciudadanos, como seres humanos, como personas que convivimos y habitantes del planeta Tierra. No existen las fronteras, son todas dibujadas mentales, ¿cachai? Y cuando estamos en la calle disfrutando de un evento como Mil Tambores, como Rocódromo, como el Año Nuevo, estos mismos carnavales de cerros, de los barrios, estamos con una intención de querer pasarlo bien, de querer disfrutar nuestro barrio, ¿cachai? Y eso es lo fundamental para el éxito de esta campaña y de las campañas que se hagan, ¿cachai? Porque nosotros igual acoplamos y ayudamos a diferentes agrupaciones, ¿cachai? Que están en la misma. Y tiene que ver con esto, pues, tiene que ver con cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestro propio acto, nuestra responsabilidad y cómo transmitimos esto. Mira, de hecho, hasta los niños ya se están creciendo con este... No hay que ensuciar, hay que limpiar, ¿cachai? Claro, lo importante es que el mensaje queda, ¿cachai? Entonces eso es, que ya empezar a madurar como colectivo social, porque esa es la orgánica. ¿Y dónde podemos buscar más información respecto a lo que está haciendo Amamos Valpo, La Maquinita de Sueños? En Facebook sobre todo, que son las redes sociales de nuestra gran plataforma. Amamos Valparaíso, lo googleás y te aparece el Facebook, te aparecen los videos en YouTube. Aparecen fotos, la Maquinita de Sueños también tiene su Facebook, así que si quieren nos pueden seguir. Y si tienen iniciativas que quieran aportar, bienvenidas sean, porque cada elemento suma, ¿cachai? Y si todos remamos para el mismo lado, te juro que hacemos cambios sociales mucho más poderosos que cualquier idea. Que la idea no sea solamente es una idea, sino que se transforme en acción. Que eso es lo que hace el cambio. Y por eso redujimos las 320 toneladas en Año Nuevo. Por eso, en el Rocódromo, de las 12.000, 13.000 personas que estaban en Sotomayor, en el concierto final, se llevaron todas las latas y el plástico. Lo único que quedaron fueron colillas, ¿cachai? Que eso es un tema que tenemos que tratar de revertir también. Pero ese tipo de resultados son los que se generan, una, con convicción, otra, con pasión y huevos, ¿cachai? Y sin importar de no tener ni uno, porque esta campaña la hicimos con ni uno. Ahora tenemos un par de auspiciadores, ¿cachai? Porque se dieron cuenta que esto está funcionando y está generando un cambio tremendo. Entonces, nosotros dijimos ya, esta campaña tiene una marcha blanca de un año, ¿cachai? Para ver cómo va funcionando, cuál es el interés de la gente, cuál es el paso a paso, para después ir mejorándola y seguir para siempre, pues si todos amamos Valpo, el amor se supone que es eterno, ¿no? Y ovarios también, remarcando de nuevo. Eso, y nos vamos despidiendo, si quieren mandar un saludo, un último mensaje, no sé, una iniciativa, lo que quiera. A ver, saludos a todas las personas que nos conocen, a las que han trabajado con nosotros, a las que están trabajando y las que van a trabajar con nosotros también. A todo Valparaíso, a todos los auditores de Radio Placeres, a la izquierda del dial, esa, me gusta esa. Y sobre todo, el mensaje final es, si amamos a Valparaíso, cuidémoslo, respetémoslo y sí, sean perseverantes, chiquillos, sean perseverantes. Si tienen una idea, sigan para adelante, denle y transformen las ideas en acción. Que así cambiamos la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias, te pasaste. Parece que alguien quiere decirnos algo, no sé dónde. Mira, yo creo que los amigos más pequeños de acá, del Cerro La Merced, le quería hacer una pregunta, así para que me respondan todos. ¿Qué pasa si botamos basura en las quebradas? Se causan incendios. ¿Por qué se causan incendios? Porque cuando llega el calor, ahí en el verano se incendia toda la basura. Y después la apagan los bomberos. Sí. Y se destruyen las casas de nosotros, ¿cierto? Se destruyen mucho. ¿Qué consejo le darían ustedes a los adultos? Se destruyen mucho. Que reciclaran. Que no hay que... También que no, y también que a la basura no la botaran y no la quemaran, sino que la dejaran... Botar la basura al tacho. Que no boten. Entonces, digámosle a la gente de Valparaíso que sea limpio. Uno, dos, tres. Gente de Valparaíso, todos tenemos que ser limpios. Eso. Cuento una cosita. Somos los choros del puerto, pero somos más chorizos y cuidamos nuestro suelo. No hay que ensuciar.